visitarme en el infierno. Mira en el centro de mis ojos. ¿Tú conoces el diablo? ¡Soy el diablo! ¡Diablo! Es el diablo. Soy el diablo. ¡Diablo! Visitarme en el infierno. Mira en el centro de mis ojos. ¿Tú conoces el diablo? Soy el diablo.